0005411, el código de Argentina. Específicamente La Matanza, el número uno en la base. Nació acá. Y asesina. ¿A dónde están las pibas que les cabe la joda? Levanten las manos si quieren meñar. Levanten las manos que van a meñar. Así, así mueve el culito para mí. Muévelo suavecito que este ritmo es para ti. Así, así mueve el culito para mí. Muévelo suavecito que este ritmo es para ti. Así, así mueve el culito para mí. Muévelo suavecito que este ritmo es para ti. Así, así mueve el culito para mí. Muévelo suavecito que este ritmo es para ti. Así mueve el culito para mí. Muévelo suavecito que este ritmo es para ti.